En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajín. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajín. Amigas y amigos, estamos aquí en Trajines con un programa esta vez diferente. Y es que hemos invitado, como ustedes han podido apreciar en nuestras diferentes sesiones de Trajines, a investigadores, a gente que está escribiendo. Les hemos hablado de libros, les hemos hablado de participaciones, de seminarios, les hemos hablado también de archivos, etcétera. Pero hoy día les queremos hablar de algo distinto. Básicamente de documentos poco conocidos y de documentos más de tipo personal, cosas que uno escribe a su hija, a su padre, a su familia, y son documentos en general no tan comunes en los archivos, son más bien comunes en los archivos de familia, y los archivos de familia lastimosamente son los que más se pierden. Por lo tanto, son documentos preciosos porque nos dan una faceta y una mirada distinta a la historia y a temas finalmente de la cotidianidad, que son a su vez, ¿no es cierto?, los que vivimos cada día y los que hacen la historia muchas veces más que los grandes acontecimientos, los gobiernos y en muchos casos, ¿no es cierto?, incluso importantes eventos. Entonces, Carlos va a empezar porque ha encontrado justamente unas cartas muy interesantes de 1815 y que tienen que ver justamente con la Revolución del 16 de julio. Y por otra parte, les vamos a hablar después de unas cartas de un padre a su hija que vienen de fines del siglo XVIII, de 1794, y si el tiempo nos alcanza, lo cual dudo, les hablaremos de algún otro documento, pero ya del siglo XX. Entonces, Carlos, cuéntanos en primer lugar qué encontraste, en qué fondo, dónde, cómo. El primer documento lo hemos tomado del Archivo de la Paz. Pertenece a un fondo donado recientemente por el señor Mario Sanginés Uriarte Ávila, que era un personaje, un político, fue parte de la revolución de 1952, es de la vieja guardia del MNR, y él gentilmente donó muchos de sus archivos familiares. Justamente nosotros fuimos a recoger esos documentos a su casa, y ese fondo fue donado, como digo, recientemente, este año, y dentro de ese grupo, ese importante grupo documental que tiene una parte desde la época colonial y otra parte que es de la vida republicana del país. Los documentos que encontré son dos cartas familiares, y como nos decía Rosana al principio, nos aportan una nueva visión, una visión más íntima, más familiar de lo que fue la Revolución de julio de 1809 en La Paz. La primera carta fue mandada a escribir por Rosa Sanginés, y la envió a su hermano José Indalecio Sanginés. Pero ¿quién era José Indalecio Sanginés? Fue un personaje que alcanzó mucha notoriedad en la vida pública en la región de La Paz y también en toda Bolivia. José Indalecio Sanginés fue abogado de Pedro Domingo Murillo durante el juicio que se le instauró en 1805, cuando fue la primera intentona revolucionaria de Murillo. También fue miembro de la Junta Tuitiva que se formó en 1809, y posteriormente en 1825 fue diputado por La Paz y fue uno de los firmantes del acta de independencia que creó nuestro país. Ahora quisiera compartir con ustedes la carta que envió Rosa Sanginés a su hermano José Indalecio. La carta dice así: mi siempre apreciado Cholito y hermano de mi corazón, Dios quiera te mantengas con salud en compañía de mi ñatita. Yo quedo buena para servirte en lo que me ocupes con fina voluntad. Luego que recibí tu carta, Mandé llamar a Huanco, quien entregó 800 pesos de los que mandé entregar 300 pesos a doña Andreita Bustamante, como tú me ordenaste, y le saqué su recibo. Recibirás una canastita con 8 costras en señal de mi afecto. Pásalo bien y manda con imperio a quien queda rogando a Dios que guarde tu vida. Tu Rosa. Zata. La Clara dice que eres un pícaro, un pasado por la horca, compañero del mazamorra, y que cuando vengas te ha de quitar la oreja, mas dice que eres caricari. ¿Esta carta de cuándo es? Es del 26 de enero de 1815. O sea, ya había pasado la revolución del 16 de julio, sin embargo, es Rosa Sanginés que le escribe a su hermano, ¿no? ¿Y qué te llamó la atención, Carlos, en esta carta? En primer lugar, el lenguaje tan familiar, dice Cholito, hermano de mi corazón, ñatita, creo que se refiere a su hermana o a su mamá, alguna familiar. En segundo lugar, también parte de este lenguaje tan familiar, el encargo que le hace de mandarle 8 costras, que creo que debe ser algo de comer, algo claro. que le envía a la hacienda donde está José Indalecio, que es en la hacienda Munaypata, en los Yungas. Uh-huh. Finalmente, lo que me llama poderosamente la atención es la posdata en la que le dice que es un pasado por la horca, compañero del mazamorra. Uh-huh. Recordemos que el mazamorra era Manuel Cossío, fue parte de la dirigencia de la Revolución de Julio de 1809, y él no fue ahorcado, sino que el castigo que se le dio fue ver morir a sus compañeros de aventura y fue pasado por debajo de las horcas montado uh-huh. en un burro. Uh-huh. Y en principio creí que efectivamente había sido compañero del mazamorra, aunque como vimos, sí fue compañero de Manuel Cossío, pero también creo que la Revolución de Julio y después las sentencias que dictó Goyeneche fue algo que marcó profundamente a la sociedad de La Paz y pasó a ser algo de la vida cotidiana, algo para recordar, incluso con un poco de humor negro, podemos decir, ¿no? Claro, o sea, ahí tendríamos una doble lectura, ¿no? Claro. No solamente literal en el sentido que le dice por la horca, compañera, pero también en sentido como que una impronta muy fuerte de lo que significó la revolución y sobre todo el castigo, ¿no?, que se tomó y la represión que hubo a los revolucionarios del 16 de julio. Además, me llama la atención también que le diga, y dice la Clara, que eres un caricari, ¿no?, y caricari es el que saca grasa, ¿no? Entonces, increíble cómo en este postdata hay como condensado tantos significados que incluso pueden hoy día escaparnos, ¿no? Porque el caricari, un pícaro, le dice, eres un pícaro, ¿no? Eres compañero del mazamorra, pasado por la horca, pero además eres un caricari, ¿no? O sea, pero hay un humor ahí presente, ¿no? Obviamente, porque el caricari es un personaje que saca la grasa. Y te puedes morir si te saca la grasa. Entonces, evidentemente, a su hermano pues no le puede estar acusando, digamos, de una cosa así, pero lo está tomando con este humor negro. Y claro, Carlos, realmente es muy linda la carta que has encontrado, porque, como tú dices, es un lenguaje tan familiar y nos informa, digamos, de relaciones sociales y también de la memoria que ha quedado, ¿no es cierto?, después de la represión que hubo a los revolucionarios del 16 de julio, pero tú tenías también otra carta de la misma persona. Sí, en este caso Rosa Sanginés hizo escribir una carta a su madre. Lamentablemente aquí no pude encontrar. Ah, no, es Ignacia, dice su señora madre Ignacia, uh-huh. pero no figura el apellido. También voy a hacer la lectura. Dice: amada mamita de mi alma, he recibido su carta en la que me dice usted que no siente alivio de lo que quedó hecha una noche. Breve me tendrá usted allá, pues la marinquita me dijo que ya estaba usted buena. Mamita, me dice usted que Tamayo pide la plata de la coca. Yo no sé cómo sea esto, pues por mano de José le mandé 30 pesos, a Pinto. En fin, hoy se sabrá. Pídale usted a Indalecio en mi nombre y dígale usted que tenga esta por suya, que no le escribo por no haber papel y adiós, mamita. Es su Rosa. Uh-huh. O sea, esta vez es la Rosa que escribe a la madre, ¿no? Y que le dice que va a llegar y le está informando también de los negocios de la coca. Sí, también ahí podemos tener un indicio de estas relaciones clientelares, a qué se dedicaba la familia. Podemos entrever que tenían una hacienda de coca, ¿no? Por uh-huh. eso dice que pagó la coca. Y también llama mucho la atención esa familiaridad con que le habla a su madre, ¿no? Claro que sí. Entonces, como pueden ver, estas cartas, amigas y amigos que nos están escuchando y que acaban tal vez de sintonizar la radio, estamos hablando de cartas, de documentos íntimos, de aspectos cotidianos, documentación que en general es rara porque lastimosamente los archivos familiares se botan. Si usted está pensando botar papeles en su casa, por favor, piense tres veces, venga al Archivo de la Paz, que vamos a recibir todos sus papeles familiares. Nos interesan desde cartitas, cajas pequeñas, donaciones de 50 fojas o hojas, cuadernos, lo que fuese. Porque fíjense cómo luego, ¿no es cierto?, nos informan tanto de la vida en la ciudad, nos informan de las relaciones sociales, y estas dos cartas que hemos visto justamente, un aspecto distinto de familias que han estado relacionadas al 16 de julio de 1809 y la impronta, como decíamos, que ha tenido también el castigo que se les dio a los revolucionarios. Bueno, queremos pasar ahora a otra carta, un poco antes de la que les hemos hablado. Hemos estado hablando de unas cartas de 1815 y muy relacionada al contexto de 1809. Ahora les queremos hablar de incluso una época un poquito anterior. Estamos hablando de 1794, es decir, prácticamente de fines del siglo XVIII, y queremos hablarles de una carta que escribió a su hija un señor que se llamaba Juan José Segovia. Y Juan José Segovia era el oidor de la audiencia de Charcas, ha sido el primer rector criollo de la Universidad de San Francisco Javier, y justamente en esta época de 1790 le escribe una carta a su hija que se está por casar. Entonces queremos dedicarle prácticamente este trajines a estas cartas y a esta carta, porque esta es, a diferencia de las anteriores, bastante larga. Entonces lo que vamos a hacer es leerles en primer lugar la carta, turnándonos entre Carlos y mi persona, y luego vamos a ir párrafo por párrafo comentando las cosas que dice esta carta, ¿no? Entonces esta carta es del padre a su hija y le vamos a pedir ahora a Carlos que empiece a dar lectura a esta carta de 1794. Mi amada hija Rosalía, ya te hallas casada con persona de tu gusto, porque aunque fue mía su elección, te la propuse dejando ileso tu albedrío, para que tu voluntad fuese la que decidiese de tu destino. El que has elegido por esposo tiene bello entendimiento, es bizarro, cortés, liberal, de genio muy amable, y te profesa mucha afición. Todas sus prendas, que funda cierta esperanza de que nunca te tratará con el tono imperioso de señor. De tu buena conducta pende conservar su amor, a hacerte dueña de su voluntad y conseguir autoridad en todas sus deliberaciones. Si en su amable compañía no disfrutases riquezas, no te faltará lo necesario, pues su arreglado manejo y aplicación al trabajo te proporcionará el mayor descanso, porque cuando lo escogí por tu esposo, tuve muy presente la respuesta de Temistocles en el casamiento de su hija. Yo quiero, dijo, un hombre sin dinero que dinero sin hombre. Estando próxima a partir, voy en lugar de Dios a prevenirte por escrito lo mismo que podía decirte de palabra, si la ternura de mi amor no fuese natural embarazo de la explicación. Debe estar muy impresa en lo último de tu tierno corazón la infalible verdad de que no puede haber acierto, alegría ni descanso alguno donde falte el temor a Dios. Y en este sólido principio has de fundar los dichosos días de tu nuevo estado, pidiendo diariamente a nuestro Señor los justos medios de mantenerlos sin fealdad. Supuesto que el marido justamente es la cabeza de la familia y la mujer le debe estar subordinada, no te resta otro medio legítimo para participar de su autoridad que la sumisión, la complacencia y la dulzura, pues dándole esto en cuanto quiere y manda bien presto, le pondréis en estado de que no quiera más, que lo que a vos te agrade, porque la gracia del marido solamente se puede conservar haciéndolo todo lo que es de su gusto y sufriendo pacientemente todo lo que hace, aunque a la mujer desagrada. No pienses ni lleves a ejecución designio alguno, sin comunicárselo en todos los casos en que lo permita la prudencia, pues esta misma confianza lo dispondrá a que vos practiques lo mismo. El único confidente tuyo ha de ser tu marido. Abrazad siempre sus consejos, y si los hubieses de contradecir, sea con prudencia y agrado, manifestándole los inconvenientes, que no nos advierte, tal vez por falta de reflexión, pero no has de ser tan tenaz en tu dictamen, pues a la mujer corresponde la sumisión. Cuando lo reconozcáis tierno y cariñoso, con el espíritu despejado, dais vuestros consejos, pero con dulzura, y sin que recele que quieres dominarlo. No presumáis que tenga tanto amor como vos debéis tenerle, ni que os tribute tantas caricias como quisierais, pues a los hombres regularmente son menos tiernos que las mujeres, y éstas en este punto no deben exceder, pues seréis infeliz si sois muy delicada en tu amor. Para asegurar una constante serenidad, es preciso soportar los defectos del genio, del temperamento y de la conducta del marido. Los hombres tienen sus ideas, sus arrebatos, sus días y hora de mal humor. En estos momentos logran mucho la paciencia y la dulzura. Si quiere resistir, con reprensiones enciende el fuego, y lo que era una llamerada que en breve se acaba, se hace un incendio que todo lo destruye. Por este motivo, nunca le contradiga sus ideas con altanería, especialmente si estuviese enardecido, como lo practicaba Santa Mónica, quien enseñando a otras casadas decía: «Aprisionad antes vuestra lengua, pues no pertenece a las mujeres resistir a sus maridos. Espera la ocasión de tenerlo sosegado, y allá en lo privado, que prevalecen los cariños, logre hacerle conocer que caminen sus proyectos desviados de la razón. Pero siempre debéis tener presente que no habiendo hombre en todo perfecto, debemos disimular muchas cosas para vivir con sosiego». Cuando vuelva a la casa, recíbelo siempre con alegría y con mucho pesajo, para que conozca los cuidados que te cuesta su ausencia. Si por la gravedad de sus negocios viene demasiado colérico o triste, debes estar muy cuidadosa, con ternura, halagos y consuelos, procura serenarlo y que te descubra su pecho. Entonces, iluminándose el uno al otro, discurrirán el remedio, de tal suerte que no domine el capricho, sino que prevalezca la razón, pues como eres una carne con tu marido, debes partir de los pesares y contentos. No hay matrimonios que no tengan sus altos y sus bajos, pero la prudencia y el sufrimiento todo lo suavizan, porque en las mayores aflicciones suele lograr la paciencia lo que la dicha no alcanza. Será uno de tus principales cuidados tener prevenido todo lo necesario y lo que acostumbra usar tu marido, de suerte que cuando vuelva a casa nada eche de menos, pues la misma prontitud le hará conocer la pureza de tus sentimientos y generosidad de tus sacrificios. Ocioso fuera el encargarte del aseo de su ropa, pues ese cuidado es prerrogativa del sexo, pero como puede suceder que alguna vez vuelva de sus tareas empapado en la lluvia, será muy plausible que tu misma persona le mudes la ropa y no lo recojas en la cama. Y lo recojas en la cama, más bien, para que se refuerce con iguales demostraciones, nada pierdes en su estimación y adelantes mucho en su cariño. Como a la mujer privativamente corresponden los negocios domésticos de la casa, no debéis procurar mezclarte en los asuntos forenses de tu esposo, menos que él mismo te lo comunique, y entonces, sujetando tu dictamen al suyo, le diréis con franqueza lo que sentís. Con las señoras de tu esfera te manejarás con cortesía, afabilidad y cariño, guardándoles las atenciones que les corresponden, pero no contraigas amistad íntima y estrecha con alguna de ellas, ni le franquees tu corazón sin primero tener cierto conocimiento de su virtud, honor y juicio. Pues sin estas calidades no puede haber amistad sólida y verdadera, porque solamente la virtud fabrica la cadena que no se puede romper. En Villa de Potosí hay muchas de tan bello carácter que podéis con madurez escoger algunas, que te sostengan con sus consejos y te detengan en el borde del precipicio a donde te puedas arrojar. Con todo tu corazón, debes huir y detestar, hija del alma, las compañías de aquellas señoras que solamente piensan y conversan de modas, de bailes, de chacotas y de diversiones, estando profundamente olvidadas del gobierno de su casa y aún de sus maridos. De aquellas digo, que sin saber coger la aguja, solamente piensan en petrimerías y censuran vicios ocultos, divulgan las infelicidades más ignoradas y murmuran de todo el mundo. Estas son unas venenosas sabandijas que en poco tiempo corromperán tu espíritu y te precipitarán en un abismo de males, que cuando vuelvan en vos ya no encuentres remedio, pues la Sagrada Escritura nos dice que iguales coloquios y compañías corrompen las buenas costumbres y destruyen el mejor natural y las más felices inclinaciones, experimentándose diariamente que con un soplo envenenado se malogran los preciosos frutos de las sencillas y de una buena educación. Las mujeres, cuando son malas halagüeñas, son más falaces. Dicen una cosa y tienen otra en el corazón. A sus amigas las halagan de discretas, hermosas y galantes, pero luego que vuelvan sus espaldas, publican los efectos que imaginan. Por ello nunca te pagues de sus alabanzas, que son moneda falsa. Pero si te advierten alguno de tus defectos, admite con paciencia la corrección para enmendarte. Sócrates decía, si el mal que dicen de mí es cierto, me servirá para corregirme. Si no lo es, nada me importa. Como verán, estamos leyendo y acabamos de leer pedazos, la mitad de una carta escrita por un señor, un oidor de charcas, a su hija antes de casarse. De hecho, son los consejos que le dio sobre su esposo cuando ya había contraído matrimonio. Y lo que queremos hacer, como les habíamos dicho, es luego comentar e ir comentando todo lo que implica esta carta para las mujeres. Entonces, les hemos leído la mitad y lo que les proponemos es ahora volver al inicio y tal vez vamos leyendo partes por partes y conversando, contándoles a ustedes, ¿no es cierto?, nuestras impresiones y charlando un poco más en detalle y en profundidad sobre cada aspecto. Y luego terminaremos ya toda la carta y así avanzaremos. Es una carta que tiene 4 hojas y, por supuesto, es sabrosa en cuanto a todos los consejos que da. Lo que es interesante en la primera parte, Carlos, ¿por qué no la vuelves a leer este primer párrafo de la carta? Mi amada hija Rosalía, ya te hayas casada con persona de tu gusto, pero que aunque fue mía su elección, te la propuse dejando ileso tu albedrío, para que tu voluntad fuese la que decidiese de tu destino. Claro, ahí lo que vemos, ¿no es cierto?, es que en realidad no es la hija la que ha elegido al marido. Bueno, hay una elección, ¿no? Pero en realidad es el padre la que le ha dado a elegir. Seguramente, tal vez, en el mejor de los casos, le ha dado a elegir entre 2 personas, o al final tuvo que elegir entre el único que se presentó, ¿no? Entonces, por un lado, nos muestra cómo el padre ha elegido, ¿no? Porque dice, aunque fue mía la elección, ¿no? Pero al final le dice, tú elegiste, ¿no? Pero por otra parte, le da las cualidades de lo que es el esposo, ¿no? Que dice, bueno, es un señor que es cortés, de genio amable, te tiene mucha afección y dice, nunca te tratará con el tono imperioso de señor, ¿no? O sea, te va a tratar bien de alguna manera, no como un señor, pero al mismo tiempo creo que le da toda la responsabilidad a la mujer, ¿no? Porque dice luego, de tu buena conducta depende conservar su amor, hacerte dueña de su voluntad y conseguir autoridad. Es decir, que tienes un marido bueno, con buenas cualidades, pues de ti depende, de alguna manera, mantenerlo, ¿no? Carlos, si quieres comentar el segundo párrafo, y esta vez yo te lo leo. Dice, si en su amable compañía no disfrutases riquezas, no te faltará lo necesario, pues su arreglado manejo y aplicación al trabajo te proporcionará el mayor descanso. Porque cuando lo escogí por tu esposo, tuve muy presente la respuesta de Temistocles en el casamiento de su hija, que dijo, yo quiero más un hombre sin dinero que dinero sin hombre. Ahí llama la atención que el hombre este conoce, ¿no?, de cultura antigua, cultura griega, a citar a Temístocles, y que de alguna manera él conoce la elección, conoce que es un hombre que tiene bienes, pero que le aconseja que no funde su amor en la riqueza o en los bienes que pueda obtener o que pueda disfrutar junto a su marido, sino, como dice, en su amable compañía, ¿no? Pero también le dice, parece que el criterio de elección del padre era el dinero, pero no solo el dinero, ¿no? O sea, cuando elegí a tu esposo, le está diciendo, preferí, dice, más un hombre sin dinero que dinero sin hombre, ¿no? O sea, que podía haber elegido de repente mucho dinero, pero no había un hombre por detrás, ¿no? Entonces, también hay como un equilibrio en la elección entre el dinero y el hombre, ¿no? Es interesante. Y luego tenemos el siguiente párrafo, Carlos. Debe estar muy impresa en lo último de tu tierno corazón la infalible verdad de que no puede haber acierto, alegría ni descanso alguno donde falte el temor a Dios. Y en este sólido principio has de fundar los dichosos días de tu nuevo estado, pidiendo diariamente a nuestro Señor los justos medios de mantenerlo sin fealdad. Ahora, aquí es increíble, ¿no? Porque es básicamente lo que el consejo mayor y el rol de la religión, no es que la religión es linda y vivamos todo en paz, sino este miedo a Dios, ¿no? O sea, claramente le dice a su hija, tu vida tiene que estar guiada, ¿no es cierto?, por el temor a Dios, ¿no? Toda tu vida. Y sobre este principio hazte asentar todo lo que te rodea, ¿no? Y vas a pedir además a nuestro Señor que te dé los medios, ¿no es cierto?, para mantener, digamos, tu estado, ¿no? Es decir, el estado del matrimonio. Es decir, el Dios que se tiene no es un Dios de amor, sino un Dios de temor. Y sobre todo que tiene que influir en su nueva familia ese temor a Dios, digamos que tiene que transmitirse ese temor a Dios de familia en familia por los siglos de los siglos, ¿no? Amén, así es. Bueno, y luego, supuesto que el marido justamente es la cabeza de la familia, le escribe, y la mujer le debe estar subordinada, vean, ya empezamos a entrar en lo más sabroso de la carta. Le dice, no te resta otro medio legítimo para participar que la sumisión, la complacencia y la dulzura, ¿no? Porque las gracias del marido solamente se pueden conservar haciendo todo lo que es de su gusto y sufriendo pacientemente todo lo que hace, aunque a la mujer le desagrade. Comentarios, Carlos. Ahí se expresa lo que ordenaba la sociedad, de que la mujer tenía que ser sumisa, sometida totalmente al marido, hacer lo que no es de su gusto, pero complacer al marido, ¿no? Ahí se ve la subalternidad de la mujer, ¿no?, dentro de la familia y la sociedad en general. O sea, el padre enseña, en otras palabras, a la hija su sumisión, ¿no? Eso es lo que a mí es lo más terrible, finalmente, viéndolo hoy a la distancia, ¿no? Que tu propio padre te tiene que enseñar y te muestra que tu lugar es la sumisión y la subordinación, ¿no? Y que, además, de aquí otra cosa que me llama la atención es el hecho de que, habíamos dicho, el temor a Dios, por un lado, pero por otra parte, el matrimonio no es vista en esta época como algo como una unión bonita, de felicidad, de compartir, indudablemente, penas y buenos tiempos y malos tiempos, sino sobre todo de sufrimiento, ¿no? O sea, aquí le está diciendo, tienes que sufrir pacientemente todo lo que hace el marido, ¿no? Entonces, no solo sumisión, sino además se nota que le dice tienes que estar preparada de alguna manera para sufrir, ¿no? Entonces, hay una visión muy particular, ¿no es cierto?, del matrimonio. Y, bueno, eso me dice a mí que para la época era preferible tener una familia, tener un marido aún sufriendo los peores castigos y las peores penas, y eso era preferible a estar soltera. Claro, claro, y es en el lugar, ¿no? Y se está, o sea, es una carta, y por eso es interesante esta carta, porque realmente condensa, ¿no es cierto?, todos los valores de la sociedad sobre los roles de género que decimos hoy en día. En otra parte también señala, ¿no es cierto?, que cuando quiera dar consejos tiene que hacerlo con dulzura, ¿no? Pero, y le dice, y sin demostrarle de ninguna manera que quieres dominarlo, ¿no? O sea, ahí otra vez es el tema de la sumisión, pero además el tener el lugar, ¿no? O sea, el marido jamás puede sospechar siquiera que se lo quiere dominar, ¿no? Y en ese sentido, aquí en el próximo párrafo, Carlos... Nunca le contradiga sus ideas con altanerías especialmente, si estuviese enardecido, como lo practicaba Santa Mónica, quien enseñando a otras casadas decía, aprisionad antes vuestra lengua, pues no pertenece a las mujeres resistir a sus maridos. Y aquí creo que es la orden del silencio, ¿no? O sea, no solo no le tienes que guardar tu lugar, tienes que no puedes mostrar sentimientos que puedan llevarlo a pensar que se lo puede dominar, pero además tienes que callar, ¿no? Entonces no puedes contradecirlo y tienes que callar. Y luego, ¿no es cierto? Imagínense, nos preguntamos por qué las mujeres no hablan, o sea, la orden social, el valor social era justamente el silencio, ¿no? Era bien visto que las mujeres no hablen, no contradigan, ¿no? Entonces son siglos finalmente de órdenes de silencio. Y me gustaría comentar que, bueno, por ahí le aconseja la prudencia, pero la prudencia en esa época no es lo que nosotros entendemos hoy por prudencia. Para el oidor Segovia, recomendarle prudencia a su hija era decirle lo que nos decía antes, estar callada y estar sometida a los dictámenes del marido, ¿no? Uh-huh. Y luego también, en relación, digamos, a la vida social de la mujer, llama la atención el hecho que le diga respecto a sus amigas, y aquí lo cito, con las señoras de tu esfera te manejarás con cortesía y cariño, guardándoles las atenciones, pero no contraigas amistad íntima y estrecha con alguna de ellas, ni les franquees tu corazón sin tener cierto conocimiento de su virtud, honor y juicio, pues sin estas cualidades no puede haber amistad sólida y verdadera, ¿no? Y acá también es una idea, ¿no es cierto?, que tampoco puede tener una vida social muy amplia y menos, ¿no es cierto?, estarse haciendo amiguitas íntimas y hablando de todo, ¿no es cierto?, y además no con cualquiera, ¿no?, sobre todo no con cualquiera, o sea, no solo no tiene que estar con muchas mujeres, sino además no con cualquier mujer. Claro, es como si estuviese prohibida la asociación de mujeres, ¿no? Claro. Y ahí entra ese el refrán de los antiguos romanos, divide y vencerás, es para mantenerlas controladas, mejor desunidas, ¿no? Separadas. Claro, claro, totalmente, totalmente, Carlos. Creo que ahí hay una orden también de tenerlas bajo control y bueno, una asociación de mujeres podría ser peligrosa, ¿no? No ven lo que pasa en esta radio. Bueno, y lo que pasa luego, ¿qué dice Carlos del gobierno de la casa? Con todo tu corazón debes huir y detestar, hija del alma, las compañías de aquellas señoras. Y esas mujeres que solamente piensan y conversan de modas, de bailes, de chacotas y de diversiones, estando profundamente olvidadas del gobierno, de su casa y aún de sus maridos. Claro, y luego le dice que bueno, que son, no se tiene que juntar, ¿no es cierto?, con estas mujeres que son unas venenosas sabandijas, ¿no?, y que de alguna manera corrompen el espíritu y malogran, ¿no es cierto?, los preciosos frutos, incluso aquellas que han recibido una buena educación, ¿no? Entonces hay también la idea de preservar, ¿no es cierto?, y la metáfora del fruto, creo que era una metáfora muy común, ¿no? O sea, el fruto se pudre si está, ¿no es cierto?, asociado a un fruto podrido, ¿no?, incluso si es sano. Entonces esta idea de que no puede rozarse con gente que no le corresponde, o con gente, ¿no es cierto?, que es venenosa y se interesa en otras cosas que no sean, ¿no es cierto?, la sumisión. Pero vamos ahora, continuamos entonces leyendo esta carta, Carlos, y volvemos al mismo sistema. Les vamos a leer, continuamos a leerle la mitad de la carta, nos falta leerles, y luego volvemos, así que no se preocupen, amigas, si se han saltado y quisieran volver a escuchar las cosas sabrosas que dice esta carta, porque vamos a volver a ellas y párrafo por párrafo vamos a ir comentando por lo menos las cosas más interesantes. Tú empiezas, Carlos. Procura abstenerte de concurrir a bailes y festejos, porque siempre son unos escollos en que naufraga la inocencia. En ellos, los mozos libertinos logran sus arrojos y flaquea la más firme entereza, porque el aire de una vuelta se oye ternura y al compás de las mudanzas baila la desenvoltura. Mujer casada, bailarina, decía un discreto, mujer perdida. Si te fuese inexcusable concurrir a iguales funciones, ármate de muchas reflexiones, preveyendo en tu mente los lances que puedan sucederte. Una decorosa circunspección, al paso que concilia el cariño, pone raya al atrevimiento, y la honestidad en su semblante y pocas meditadas palabras serán tus mejores preservativos. Pero es necesario usar de ellos sin el sinsabor de la hipocresía odiosa, guardando un justo medio que exalte la virtud de la misma alegría. En iguales festejos, no disputen preferencia de asientos para acreditarse de loca y vana. Coge el que se te proporcione, sin agravio de otras, con la certeza de que tu virtud y no el lugar ha de granjearte la estimación y veneración de las gentes. Y es mejor que éstas se admiren que no ocupas el lugar que te corresponde. No seas idólatra de tu hermosura, ni gastes el tiempo en el espejo para aumentarla con adornos excesivos, pues debe mirarse como una flor breve, y que la soberanía del matrimonio pocos días consiente los privilegios de la belleza, que solamente dura si está adornada de la honestidad. Sí, solamente debe ser hermosa para tu marido. Este, para quererte, te mirará al corazón y no a la cara, y un regular aseo le cautivará la voluntad sin que te fatigues. Como mujer casada, debes presentarte al público con un traje honesto que sea la mejor señal de la pureza de tus intenciones, pues San Pablo te advierte que vistas decentemente y tu aderezo sea modesto y templado, sin cabellos encrespados, y cual conviene a las mujeres que han profesado virtud y buenas obras. La moda de vestirse con lo que llaman estupendos fundamentos solo puede ser mayorazgo de las rameras, que perdiendo el pudor, hacen gala de la desenvoltura, descubriendo con cualquier movimiento lo más reservado de su sexo. Porque en breve has de usar el traje de español, aún en este os quiero moderada, porque un medio justo entre lo honesto y airoso debe ser el punto central de tu razón. Desde el día que te casaste saliste de mi patria potestad, y ceso mi autoridad, subrogaste la de tu marido, a quien deberás obedecer, menos que la virtud y el honor lo prohíban. Acostúmbrate a esta idea de obedecer, porque sostiene el alma en aquellos transportes en que un marido padece las alteraciones de su genio o de sus cuidados. No hagas vana ostentación de tu capacidad, hablando poco con madurez y juicio. Lograrás los aplausos de discreta, sin la cortapisa de bachillera. Como las cargas del matrimonio son divisibles entre los dos consortes, tocando al marido el despacho de los negocios de esplendor y subsistencia de la familia, corresponde a la mujer el gobierno interior de la casa. Este debe ser la principal ocupación de tu desvelo, procurando que todas las cosas estén en orden y con especialidad. Que vos, con todas las sirvientas, vivan con el santo temor de Dios. Levántate de mañana para que te sobre el tiempo de dar las disposiciones de lo que se ha de hacer en todo el día. Si duermes mucho, los criados se descuidarán en el cumplimiento de sus deberes, pues Cristo nos enseña en el Evangelio que mientras el padre de familia duerme, siembra el enemigo la cizaña. Será tu primera diligencia rezar por la mañana con toda tu familia el Santo Rosario, como lo practica tu madre, pues si lo reservas para otras horas, pueden las ocupaciones o visitas impedir el ejercicio de tan santa vocación. Sin perder tiempo, darás órdenes de que se apreste todo lo necesario para el sustento de la familia y decencia de una mesa regular, que sin tocar los manjares. En ello se adelantará mucho si te acostumbras a registrar por vos misma al mediodía las comidas, que están dispuestas enmendando con cualquier descuido del cocinero, que estando cerciorando de tu diaria visita, se esmerara por no sufrir la corrección. Con corto número de criadas serás bien servida. La multitud siempre es dañosa porque unos a otros encubren más fácilmente sus faltas. A los sirvientes, según las sagradas letras, los amos deben el alimento, la instrucción y el trabajo. Si no los alimentas y vistes bien, ellos sabrán recompensarse con el robo. De la instrucción en los misterios de la santa fe y en buenas costumbres sois responsable a Dios, pues el apóstol declara que el que falta a esta obligación ha renunciado a la fe, y eso es peor que un infiel. Queridas amigas y amigos, para los que recién nos están sintonizando o que hace unos minutos nos han sintonizado, pues estamos leyéndoles una carta de un padre a su hija escrita en 1794. Imagínense, son los consejos de su misión y prácticamente de respeto que le debe al marido y que le da el padre a su hija. Entonces continuamos con la carta y luego vamos a ir comentando. Dice la carta: para que la ociosidad no los corrompa, debéis todo el día tenerlos ocupados, está hablando de los criados, porque el trabajo continuado, dice el Espíritu Santo, hace al que sirve humilde y le inspira inclinación a su deber. Respecto que la ociosidad enseña doctrina, pues siempre ha tenido a su visita sus hijas y criadas ocupadas en la costura o bastidor y éstas en la rueca u otra labor. Procura tener de sirvientes los que están resabiados, pues los acostumbrados a otros amos por las utilidades que reportaban serán unos perpetuos censores que reciban con agrado tus instrucciones. Faltarías a los respetables fueros de la humanidad si tratases a tus criados con orgullo, diciéndoles palabras duras, injuriosas y vilipendiosas, pues aunque negros que no mudan colores, tienen los sentimientos de racionales. El amo que registra los rincones de la casa y habla poco es más temible que el que se desguiñata en gritos, dicterios y amenazas. Reprendiéndoles con suavidad y entereza, y si no se enmendase, arrojalos de casa. Sea tu gobierno una feliz mezcla de condescendencias y de firmeza, de dulzura y de fortaleza, para que los domésticos tanto te amen como te respeten. En cualquier función, fiesta, convite o conversación, nunca te adiciones haciendo gestos, ademanes impropios y fruncimientos de cejas, pues iguales demostraciones son señales ciertas de un espíritu soberbio y de mala crianza, en cuya clase se comprenda secretear. El retiro en tu casa te lo encargará con la mayor eficacia si no conociera que lo has practicado desde tu niñez. Obsérvalo siempre, por la enseñanza que te ha dado tu madre, pues es peculiar carácter de la mujer estar de continuo en su morada, porque lo que acoge es debilísima condición. Si sois compasiva con los pobres, socorriendo sus necesidades y alimentando sus penas, oiréis la voz de la naturaleza que os enseña que los pobres son que hermanos y semejantes. Cuando con sus lamentos imploran vuestro socorro, es una deuda que piden. Negarse uno lo superfluo para proporcionar a los otros lo necesario. Por tu misma buena fama y para que la suciedad no te empeñe o tizne, debéis estar de continuo en la almohadilla o en la costura, como la practica tu madre. Cuantos te vieren en esta honrada tarea, aplaudirán tu juicio y serán pregoneros de tu bondad. La abundancia de bienes no te indemniza de esta laboriosa ocupación. No seas vano y gastador en profusiones, galas, festejos y otros desperdicios. Una justa economía sin los ropajes de la miseria debe ser el carácter de la mujer prudente. Si se oprime al marido con excesivos gastos, se exaspera e insensiblemente se arruina. ¿Cuántas familias opulentas en facultades son en el día de Troya abrazadas y destruidas con sus vanificados? Sírvante de encargamiento para que, separándote de la aspereza de esta senda, camines por la cierta y segura de la economía. La mujer de Mitridates, rey del Ponto, acompañó a su marido constante en todos sus infortunios, sirviéndole de lacayo. Una doña Sancha, mujer del conde Fernando González, lo sacó de la prisión quedándose en ella. Y tu madre se ha sostenido en mis contratiempos, siendo el principal eje en que ha estribado mi honroso restablecimiento. Esto es, hija querida, que he tenido por conveniente prevenirte. Ruego que leas con atención una y muchas veces este papel, como que es debido de un padre que te ama, pues contando tu feliz suerte por mi mayor fortuna, acabaré mis días con alegría si vives con descanso, lo que lograrás gobernando la virtud de tus oraciones. Bueno, entonces ahí hemos terminado, amigas y amigos, de leerles la carta de este padre que le escribe a su hija en 1794. Y en la primera parte de la carta habíamos visto cómo, además de saber que el marido lo ha elegido el padre, los primeros consejos del padre es la sumisión, ¿no? Consisten básicamente en la sumisión, en portarse de manera sumisa, en no tratar de emularlo, en no hacer que él se sienta dominado, que tiene que sufrir, que así es el matrimonio, ¿no es cierto?, que tiene que soportar el matrimonio y que tiene que hacer todo lo que quiere su marido y dice su marido, porque dice que el marido es la cabeza del jefe de familia. Ahora vemos, ¿no es cierto?, cómo le decía el padre a su hija que no se mezcle con muchas amigas, que tenga pocas amistades, y luego, ¿no es cierto?, le dice también, le habla de los bailes, ¿no es cierto?, y ahí hay una cosa muy bonita, Carlos, que dice: mujer casada, bailarina, decía un discreto, mujer perdida. O sea que le está diciendo también que no vaya a los bailes frecuentemente, y que trate, si es que va y si es que no lo puede evitar, de tener, ¿no es cierto?, una actuación muy, como dice aquí, circunspecta, ¿no es cierto? Pero también le da consejos sobre su físico y su belleza, Carlos. ¿Qué le dice? No seas idólatra de tu hermosura, ni gastes el tiempo en el espejo para aumentarla con adornos excesivos, pues debe mirarse como una flor breve, y que la soberanía del matrimonio pocos días consiente los privilegios de la belleza, que solamente dura si está adornada de la honestidad. Que tiene que, es increíble, ¿no? Además, o sea, un poco no seas tan superficial, diríamos hoy día, pero lo que más vale es la honestidad, ¿no? Ahora, el marido le dice, ¿no es cierto?, que le va a mirar el corazón y no la cara, ¿no? Entonces, de alguna manera, sé honesta con tu marido, que tu marido no te va a mirar la cara. Habría que preguntar a los maridos, ellos nunca miran la cara. El otro tema, sin embargo, es el de la vestimenta, Carlos. ¿Qué te llamó la atención sobre al respecto? Que, como decía, que se vista con circunspección, sin adornarse y aderezarse mucho. Y me llama la atención que le dice que usará ropa española. Sí, a mí también me ha llamado la atención. Y luego, ¿no es cierto?, indudablemente la vestimenta también, hay tipos de vestimentas que están asociadas a ciertos grupos y a, diríamos, actuaciones no honestas, ¿no? Porque dice, la moda de vestirse con lo que llaman estupendos fundamentos, ¿no? No sé qué exactamente fundamentos, me imagino ropa muy vistosa, dice, es privativo de las rameras que pierden el pudor, ¿no? Entonces, hay un tema de la ropa también, que la mujer tiene que ser muy discreta con la ropa, pero habla también de la que va a utilizar la ropa española, ¿no? Y bueno, él es criollo, ¿no? Entonces me imagino que ella como mujer criolla tal vez iba a utilizar ya ropa totalmente española, pero es muy muy interesante, ¿no? O sea, y él es un criollo que además era, el padre era oidor de la Audiencia de Charcas y primer rector de la universidad, así que imagínense, también la ropa no ha debido estar al alcance, ¿no es cierto?, ni de los criollos, o sea, la ropa española, ¿no?, o excepcionalmente. Luego, bueno, le dice que en el momento de casarse sale fuera de la autoridad del padre, fuera de la patria potestad del padre, pero pasa a la autoridad del marido, ajá, ¿no? Y ahí se ve eso de que la mujer, a lo largo de su vida, iba pasando de autoridad en autoridad, ¿no? Uh-huh. La patria potestad, que uno, por eso se decía que el mejor estado de la mujer antiguamente era la de ser viuda, ¿no? Porque uno estaba bajo la patria potestad, como nos muestra muy bien esta carta, ¿no? Esta carta realmente uno puede vivir la patria potestad del padre, por un lado, pero está cediendo toda esa patria potestad al esposo, ¿no? Y realmente ahí le dice que tiene que obedecer, porque aquí le dice, acostúmbrate a esta idea de obedecer, ¿no? Entonces, le ha dicho antes que es la sumisión, por un lado, muy clarito, que y ahora le está diciendo, tienes que obedecer, ¿no? Entonces, es muy claro. Ahora, lo que es interesante es de que, paralelamente, se señala que la mujer tiene un ámbito de gobierno, ¿no es cierto? Y es el gobierno de la casa, el gobierno, ese sí es su propio gobierno, su propio ámbito, ¿no? ¿Y qué te ha llamado la atención de todos los consejos que le da al respecto? Que el gobierno de la casa significa poco más o menos gobernar a los sirvientes, a los criados que trabajan dentro de esa casa. Le da un montón de recomendaciones para que vigile a los criados, para que esté pendiente de lo que se va a servir en la mesa, pero por otro lado que sea que trate con suavidad a los criados, que no se exceda en su autoridad, ¿no? Claro, y un poco le da los deberes también del patrón, ¿no? O sea, tienes que alimentarlos, vestirlos, o sea, le está enseñando también a ser patrona, ¿no? O sea, tienes que alimentarlos, vestirlos, porque si no te van a robar, pero no exageres, no grites, ¿no es cierto? Que no hay mejor que el silencio y la reprensión de alguna manera en silencio, pero tienes que ser muy vigilante, ¿no? Y es verdad que una gran parte de la carta está también dirigida a enseñarle cómo se gobierna, como decías tú muy bien, a los criados. Eso llama la atención en la medida que es otra vez el padre el que le está dando consejos en un ámbito que en principio podríamos pensar que es más femenino, ¿no? El de la casa, el de la comida, el de atender, o sea, hacerse cargo de los criados y lo que tienen que hacer en una familia, obviamente, de la élite como era la del oidor Juan José Segovia. ¿Qué otras cosas te ha llamado la atención? Para mí fue muy importante eso del gobierno de la casa, porque le transmite al mismo tiempo que dentro de esa jerarquía la mujer, si bien estaba bajo la tutela siempre de un hombre, del padre o del marido, pero también tenía su espacio de poder, uh-huh, donde podía ejercer cierto grado de autoridad, y ese espacio era el de la casa, ¿no? Uh-huh. Y en ese espacio también un valor que se nota en la carta es el tema de estar ocupada, ¿no? Y obviamente una mujer de la élite que tiene que ocuparse de los criados, de lo que hacen, de la cocina, una supervisora, es una verdadera patrona, al mismo tiempo tiene que estar, dice, ocupada en la costura, ¿no? En la costura y en el rezo, ¿no? O sea, rezar. Son dos valores muy apreciados que obviamente son los consejos que le da a su padre. Y eso nos muestra que una mujer de la élite, aún en el siglo XVIII, no era que estaba todo el día sin hacer nada, dedicada al ocio, sino que tenía muchas obligaciones que atender. Y finalmente le habla sobre que tiene que cuidar la economía, no tiene que ser gastadora, dice. Que no tiene que hacerle gastar al marido ni en galas ni en festejos. O sea que además de estar bien sometida, de no hablar mucho, de hablar lo justo y necesario, de atenderlo, de obedecerlo, de no tener amigas, de no bailar, de no vestirse exageradamente, de no hacerle gastar, por supuesto. Entonces, aquí como verán, a través de esta carta, en realidad una carta tan rica ya para ir cerrando el programa, cómo uno aprecia mejor tal vez que cualquier artículo, que cualquier incluso libro escrito sobre las relaciones de género, las relaciones entre hombres y mujeres, todos estos casi diríamos mandamientos que le da el padre a una mujer y la importancia además de muchos de ellos que perviven, diríamos incluso en algunos casos hasta la actualidad, ¿no? Porque este hecho que se dice, por ejemplo, tienes que obedecer, ¿no? Tienes que ser callada, o sea, son valores sobre el silencio, ¿no? Que han inculcado a las mujeres. Yo siempre recuerdo que en clases, ya cuando yo era estudiante, me decían que por qué las mujeres no hablaban en clases, eran siempre los hombres los que hablaban más y los que intervenían y los que hacían preguntas, etcétera, ¿no? Y tal vez uno no se da cuenta, pero desde que uno es pequeña puede ser que le inculquen o maneras, ¿no es cierto?, de quedar más callada. Y por lo tanto son silencios, ¿no? Hay un libro también que se llama Más allá del silencio, ¿no? Que tiene que ver justamente con las relaciones de género. O por qué las mujeres no pueden hablar, también hay varios artículos, ¿no? Y creo que en esta carta de fines del siglo XVIII de este padre a la mujer, justamente vemos cómo se ha inculcado que las mujeres no hablen, ¿no? Y sean tan controladas en su cuerpo, en sus emociones, en sus sentimientos, etcétera, pero siempre en favor, obviamente, del marido. ¿Qué dices tú, Carlos, que eres de una nueva generación? ¿Cómo ves las cosas respecto a esta carta? Se hace realmente evidente qué tan difícil es romper con todo esto de la sumisión y el sometimiento de las mujeres, pero creo que de a poco y con estudios y viendo el pasado y evaluándonos a nosotros mismos, podemos ir romper, aunque lentamente, demasiado lentamente, con estas creencias, mitos coloniales y antiguos, ¿no? Bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final de Trajines. Hemos querido compartir con ustedes un aspecto distinto de la historia. Una carta, cartas, ¿no? Afectuosas en unos casos, cosas que se chancean incluso por las cartas, como hemos visto en el caso de Rosa, de las primeras cartas al inicio de este programa, pero también una carta de un padre a su hija y cómo estos valores del siglo XVIII en muchos casos son tan difíciles de romper hoy en día. Esperamos que hayan disfrutado de este programa y de lo distinto que ha sido este programa, y nos veremos en una próxima ocasión. Te despides, Carlos. Gracias por seguir sesión tras sesión junto a nosotros en este trajín, en estos trajines de las ciencias sociales, la historia y otras cosas más. Muchas gracias. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Trajines. Gracias. Hasta la próxima.